Hola Luis Ángel, antes que nada te pido una disculpa por reaccionar tan tarde a tus mensajes. Lo que sucede es que estoy comisionado a formo parte de esta comisión para la admisión al doctorado en el PROME y bueno, estaba trabajando en eso de lleno. Como ha sido notificado, yo he sido asignado como tu asesor para para que construyas la segunda versión de tu proyecto. Y bueno, ya lo leí, el anteproyecto que enviaste. Lo que entiendo es que a grandes rasgos quieres hacer lo siguiente. Dime si mi interpretación es incorrecta. Lo que entiendo es, quieres primero como medir o analizar cuál es el estado de algo que llamas pensamiento matemático crítico. Después de que se determine ese estado de ese pensamiento, entiendo que se quiere hacer algo, a lo mejor aplicar una secuencia didáctica, tú le llamas aplicación de diversas estrategias. Entonces aplicas algo con ellos y entonces ves cómo qué es lo que pasa. Algo así fue lo que entendí. Me parece interesante esto de aplicar alguna secuencia didáctica, diseñar algo y aplicarlo. Me parece una buena idea. ¿Por qué? Porque hasta donde he visto, creo que no hay muchos trabajos así. Es decir, desafortunadamente educación matemática crítica se ha desarrollado mucho en el plano teórico, es decir, en el decir, oh, los estudiantes deben de hacer esto, deben de tener una mirada crítica hacia cómo se usan las matemáticas en su entorno, porque sería benéfico por esto, por lo otro, pero es muy al nivel del discurso, del debería, del no estoy diciendo que no haya esfuerzos claros de, ok, a ver, vamos a ponerlos a discutir esto y ver cómo reaccionan o, bueno, entonces, en ese sentido lo veo relevante, me parece que no hay mucho, pero me parece. De hecho, esa es una tarea que deberías de hacer, investigar qué tanto se ha hecho a ese respecto, cuando aplican cosas ya más prácticas, no solo en el discurso, hay algo más práctico en salones de clases reales, qué es lo que han hecho, qué hacen, en qué se fijan, cómo miden las cosas, algo así necesitarías hacer. Para que cuando haces esas revisiones no solo reportas lo que hay, sino también te puede a ti servir de inspiración para decir, ah, pues yo a lo mejor podría hacer esto, podría hacer lo otro. Eso es una parte en la que podrías trabajar para tu segunda parte de tu proyecto, hacer como un pequeño reporte. Eso lo podrías continuar más adelante si fueras aceptado, pero hacer un pequeño reporte de a ver, ¿qué cosas prácticas se han hecho, qué se han aplicado, en qué se fijan? Y de ahí tomar una posición de decir, ok, este es más o menos un mapa de lo que hay, yo quiero hacer esto, o aquí hay un huequito, miren, esto no se ha hecho, algo así se podría hacer. A ese respecto te voy a enviar, por ejemplo, yo me acuerdo una de Ulles Cosmos, él hizo una secuencia didáctica sobre unos huevos con salmonela. Está en un libro de Ulles Cosmos. Bueno, la hizo él con otras personas, no es solo de él. Pero me acuerdo que a los niños les ponían discutir cosas sobre probabilidad relacionadas con la probabilidad de que haya salmo. Los hacen jugar a que son, no me acuerdo bien, como dueños de fábricas y tienen un cierto presupuesto para gastar en pruebas de calidad. Ellos venden huevos. Y existe el riesgo de que sus clientes se contagien de salmonela. Entonces, es una actividad donde los niños tienen que discutir cosas de probabilidad, la probabilidad de que te salga un huevo con salmonela, y cosas como de ética, de, bueno, como empresa puedo gastar mucho dinero en pruebas de calidad para garantizar que mis huevos sean muy poco probables de que tengan salmonela para ofrecer un buen producto al consumidor. Pero voy a gastar mucho dinero en eso, voy a perder como empresa. Tendrías también la opción de de maximizar tus ganancias como empresa, no gastando dinero en eso, pero corres el riesgo de que tus clientes se enfermen porque no sabes cómo vienen esos huevos que estás vendiendo. Entonces los niños ahí nos muestres Cosmos lo que discuten, qué matemáticas discuten, qué cosas, insisto, éticas discuten los niños. Pienso que a lo mejor podrías hacer algo eso para jóvenes más grandes, un tema, pues no sé, algo diferente. De hecho, ese libro donde está reportado, creo que también en artículos, pero sé que están en danés algunos. Pero el libro es un libro sobre diálogo y vi que en Google Books te deja ver un poquito de la actividad. Te voy a mandar el link para que veas, te des más o menos, no todas las páginas se muestran. Pero ahí se ve más o menos, para que te des una idea de cómo se trata la actividad. Después vi que revisaste los artículos de este número especial del Journal de Filosofía de Paul Ernest. Veo que hay una muchacha de Suecia que también hizo unas secuencias. No vi ni qué nivel, nomás lo giré rápido así el artículo. Esos dos te los mando pues para que te des una idea de qué hacen. Pero tú deberías buscar más, ver si si hay más cosas e insisto, usarlas como inspiración para decir, ah, yo podría hacer esto, podría hacer lo otro. Eso es una cosa que podrías hacer. Otra cosa es esto de, tú quieres como ver cuál es el estado del pensamiento matemático crítico, pues para medir eso primero tendrías que definirlo, qué quieres decir con eso y discutir cómo lo medirías, cómo detectarías eso. Cuando mencionaste eso, me vino a la mente una tesis de un amigo mío que él lo que hizo era hizo algo, la estructura es similar, no hizo matemática crítica, pero lo que hizo fue preguntarles a los estudiantes cosas sobre el origen de las matemáticas. Origen en el sentido epistemológico, es decir, por ejemplo, las matemáticas se descubren o se inventan. Preguntas así, tenía un cuestionario inicial y el rol de ese cuestionario inicial era como detectar las ideas o creencias que estos estudiantes tenían sobre el origen de las matemáticas. Después les implementaba algo que él llama módulos, que son actividades didácticas, donde los niños discutieron un tema sobre criptografía, creo, y su aplicación en el Internet, en cómo las transferencias de banco que hacemos ahora, cómo tienen que ver con esas aplicaciones de la criptografía, y les muestra cómo, de dónde vienen eso, los personajes, los científicos que cómo surgió esa aplicación, desde que no era una aplicación, eran como cosas teóricas, les muestra como todo el desarrollo, entonces les muestra como esta parte muy humana de la matemática. Él hace historia, él estaba interesado en mostrarles esta parte como humana, social, cultural de la matemática. Todos los niños trabajan en actividades, eran jóvenes de hecho de prepa, creo que por más semanas o meses, y después este investigador les vuelve a aplicar un cuestionario para ver si hay una modificación en sus ideas sobre el origen. Entonces resulta que unos ya empiezan a ver de, no, pues la matemática no la hace Dios, ¿no? No está como por ahí en el universo y nosotros sino es un producto humano. Sí, nota que hay cambios. ¿Para qué te digo todo esto? Pensé cuando me decías eso que a lo mejor algo así se podría hacer. A mí me da la impresión que si les preguntas, ¿para qué se sirve? Me da la impresión, insisto, no lo sé. ¿Para qué sirve la matemática en nuestra sociedad? Pues a lo mejor te van a decir para construir puentes, para, no sé, para calcular áreas, la resistencia de los materiales en un edificio. Pero estoy casi seguro que muy pocos te van a decir, bueno, este es un instrumento para que utilizan los políticos para distribuir el presupuesto de desarrollo social, o creo que esas ideas no estarían muy presentes. Eso estimo, no lo sé. Mi punto, ¿cuál es? A lo mejor podrías hacer eso, explorar cuáles son sus ideas sobre el rol que tienen las matemáticas y la aplicación de las matemáticas en nuestra sociedad. Después trabajar con ellos cosas y ver si cambian esas ideas, esas creencias. Pero es solo una idea que me viene a la mente cuando leo tu proyecto. Bueno, esas son las cosas que me vienen ahorita a la mente, Luis Ángel. ¿Cuál es la tarea particular que veo? Que veas, investigues, te enfoques en matemática educativa precrítica, pero ¿qué cosas prácticas son las que se han implementado y en qué los investigadores, en qué han centrado su atención? ¿Qué se fijan? ¿Qué es lo que se preguntan? ¿Qué rol tienen esas actividades que les ponen? ¿Para qué se las ponen? ¿Cuál es el rol? Yo te voy a mandar, te digo, este de la muchacha de Suecia, o que a lo mejor ya lo leíste, este de la actividad que se llama Números Terriblemente Pequeños, de Ulf Kosmos y otros daneses. Te digo, solo vas a poder ver parte en el Google Books. Nosotros creo que no tenemos el libro, creo, voy a checar, pero me parece que no. Y bueno, podríamos, como tú sugeriste, reunirnos en Skype. En mi mail también te voy a mandar mi nombre de usuario. Esta semana ya no podría porque salgo de viaje el jueves y ya mañana voy a estar ocupado preparándome para ese viaje. Pero puedes proponer alguna fecha la próxima semana si quieres que platiquemos de esto que te estoy diciendo en Skype. Igual también puedes venir como tú sugeriste en persona al DF, cualquiera de las dos cosas que te acomode mejor o las dos. Pero para la próxima semana, te digo más o menos, el jueves no podría, tengo que estar en otra institución. El miércoles 8 tengo una reunión de 1:30 a 3, no podría ir. De hecho, yo trabajo casi siempre por las mañanas. A más tardar me voy a las 4. Algunos días me voy a las 2. ¿Qué más? Otro día. El lunes también tengo una junta de 1:30 a 3. O sea, en esos horarios no podría. Pero propón algo. O propón dos fechas con dos horarios. Y si no, yo te hago contrapropuestas. En caso de que quieras platicar. Muy bien, Luis Ángel, esos son los comentarios que me vienen ahora. Te deseo mucha suerte en este proceso y vamos a ver cómo va. Ok, hasta luego.